zapa, zapa, zapatero. Denme unos zapatos requete buenos. Zapa, zapa, zapa, zapatero. Quiero recorrer el mundo entero. Zapa, zapa, zapa, zapatero. Denme unos zapatos requete buenos. Zapa, zapa, zapa, zapatero. Quiero recorrer el mundo entero. Con mis super zapatos me fui a China a ver cómo comía una cochina. Con mis super zapatos me fui a Japón y en medio de la calle me encontré un jabón. Zapa, zapa, zapa, zapatero. Denme unos zapatos requete buenos. Zapa, zapa, zapa, zapatero. Quiero recorrer el mundo entero. Zapa, zapa, zapa, zapatero. Denme unos zapatos requete buenos. Zapa, zapa, zapa, zapatero. Quiero recorrer el mundo entero. Con mis super zapatos por cara sucia. Con mis super zapatos me fui a Suiza. Tenía mucha hambre y me comí una pizza. Zapa, zapa, zapa, zapatero. Denme unos zapatos requete buenos. Zapa, zapa, zapa, zapatero. Quiero recorrer el mundo entero. Zapa, zapa, zapa. Me fui a Venezuela y después de tanto andar se me acabó la suela. Zapa, zapa, zapa, zapatero. Denme unos zapatos requete.